Gracias por acompañarnos esta mañana en este su programa, El Gobernador. Contigo, antes de iniciar, vamos a agradecer muy cumplidamente el enlace que hacen esta mañana con nosotros los medios más importantes de comunicación de Aguascalientes: Televisa Aguascalientes, TV Azteca, Jai Televisión, Ultravisión, USN, Aguascalientes TV, por supuesto, Radio Grupo, Radio Universal, Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Ser, Radio Asir, Radio 1320 y 92.7 FM, así como metroaguascalientes.com. Por motivos de su agenda de trabajo, el señor gobernador del estado, el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, no se encuentra con nosotros esta mañana, pero tendremos un enlace con él vía telefónica. Y conforme a la dinámica que tuvimos la semana pasada con la presencia del licenciado José Luis Morales, ahora nos acompaña esta mañana en la entrevista a Alberto Romero Garza, director de Noticieros de Televisa. Alberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Armando, buenos días, gracias. Asimismo, tenemos esta mañana al secretario de Turismo del Gobierno del Estado, el ingeniero Fernando Pol Pérez. Buenos días, Armando. Buenos días a todos. Y ya lo vieron ustedes, también se encuentra con nosotros el licenciado Alfredo Morales Chadi, director del Instituto Aguascalientense, perdón, del Deporte. Muy buenos días, gracias, igualmente. Muy bien, parece ser que ya tenemos el enlace con el señor gobernador. Perfecto. Señor gobernador, buenos días. Antes de comenzar con la evaluación del trabajo de este tema, de esta mesa, que es el deporte, quisiéramos que nos comentara sobre las actividades de la semana anterior. Sí, muchas gracias. Quiero saludar a todo el auditorio que gentilmente nos escucha, sobre todo el auditorio que tiene que ver con todos nuestros amigos que de cadena de los medios electrónicos que nos están transmitiendo precisamente el día de hoy, iniciando la semana, yo encontrándome en la Ciudad de México. Por lo tanto, de manera inusual, no estoy en el estudio, sin embargo, aquí estoy vía electrónica, vía radio, vía teléfono, transmitiendo desde esta Ciudad de México, ya que me encuentro aquí haciendo algunas gestiones con las comisiones legislativas, porque esta semana será estratégica para la asignación del presupuesto federal para todas las entidades. Y desde luego, Aguascalientes pues merece siempre la atención para que todos los proyectos, programas que tengamos, están respaldados con un presupuesto federal. Quiero saludar en primer lugar a Armando Alonso, gracias por permitirme dialogar con todo este auditorio, invitar al conductor invitado, y saludar al conductor invitado Alberto Romero, bienvenido otra vez a esas instalaciones que son tuyas, son instalaciones donde tú iniciaste, aunque en otro rumbo, pero pues eres de casa, Alberto, gracias. Y igualmente a mis colaboradores, a mis amigos, a Fernando Pol y Alfredo Morales Chadi, saludando desde la Ciudad de México. Y es cierto, esta semana se calificó como una semana pues de mucha actividad, y sobre todo una actividad que tiene que ver con el deporte. Por eso me da mucho gusto que esté Morales Chadi por ahí, Alfredo Morales Chadi, para querer conocer algún programa también dentro del Festival de las Calaveras en materia deportiva. Pero pues esta semana resaltó lo que fue la junta, la instalación de la junta directiva del Instituto del Deporte, con la presencia de tres grandes personalidades del deporte nacional. Primero, Mario Vázquez Raña, quien funge como miembro del Comité Olímpico Internacional y que para nosotros fue un honor poderlo atender aquí en Aguascalientes. Se tuvo también la presencia de un deportista destacado, Carlos Hermosillo, deportista sobre todo tratándose del fútbol soccer, que ahora pues ha habido algunos cambios en materia deportiva a nivel profesional, como es el caso del equipo del Necaxa, que tenemos alguna información interesante que dar a conocer. Pero Carlos Hermosillo estuvo en Aguascalientes junto con Felipe Muñoz, quien hizo pues hazaña las Olimpiadas de México 78, y lo reconocemos como un gran deportista mexicano. Igualmente, tuvimos una actividad relevante que tiene que ver con la presea Manuel M. Ponce, entregada en la semana pasada. Tuvimos juntas, tuvimos reuniones con legisladores federales, precisamente con la Comisión de Recursos Hidráulicos y en materia de seguridad. Son dos temas estratégicos para Aguascalientes, todo lo que tiene que ver con el agua y todo lo que tiene que ver con seguridad. Por tanto, hemos estado iniciando esta misma semana con comisiones legislativas, pero ya orientadas a elaborar el presupuesto federal, como lo comentaba, y requerimos tener un contacto permanente. Incluso quiero agradecer a todos los legisladores de Aguascalientes que han estado al pendiente de poder coordinar reuniones y que están presionando, que están trabajando conjuntamente con nosotros para asignar algunos recursos federales a nuestro estado. Tuvimos un programa interesante relacionado pues, con la educación, que es llamado el programa de tu mano, que tiene que ver con muchachos, con niños que deben de tener una guía, sobre todo para que sigan estudiando, para facilitar las cosas, niños de escasos recursos que requieren de empresarios solidarios, para que con estos apoyos los niños no dejen de estudiar. Tuvimos también la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Igualmente tuvimos la firma del convenio de regularización de tierras, que para Aguascalientes pues es fundamental para poder evitar que haya asentamientos irregulares y poder brindar servicios a diferentes colonias irregulares, asentamientos irregulares en todo el estado. Y lo más sobresaliente de todo han sido los resultados también que se dieron a conocer de la sobre los operativos de la Policía Federal Preventiva. Quiero a través de este conducto hacer un reconocimiento y aparte agradecerles a todos los elementos de seguridad pública que han estado colaborando con la sociedad aguascalentense, dando resultados muy efectivos, muy buenos. Estamos trabajando con el programa Limpiemos México, y qué mejor que limpiar el centro de la República, nuestro corazón de México, nuestra tierra, Aguascalientes, que sí es cierto, reconocemos que hubo vulnerabilidad en actos de delincuencia organizada y que no debimos y no debemos de permitir que esto suceda a una sociedad tan buena como es la nuestra, la gente buena de Aguascalientes. A petición nuestra, a petición del gobierno del estado, estas fuerzas federales se integraron ya a Aguascalientes, y no solamente a Aguascalientes, sino harán trabajo regional con Jalisco y Zacatecas, en donde limpiaremos por completo de esta actividad delictiva a través de la delincuencia organizada. Los resultados son más que obvios, los resultados son satisfactorios, y desde luego que vamos a impulsar que estas fuerzas permanezcan en Aguascalientes el tiempo que sea necesario y que al mismo tiempo se coordinen con las corporaciones de policía estatal y las municipales para dar mejores resultados. Y esto es realmente lo que tuvimos en la semana, y esta semana inicia, pues iniciamos aquí en la Ciudad de México, pero insisto, estamos intensificando nuestra presencia con las comisiones legislativas para que se pueda proponer para Aguascalientes un presupuesto adecuado para todos los proyectos y para todas las acciones y programas que tenemos para la sociedad de Aguascalientes. Señor gobernador, muy buenos días. Le habla Alberto Romero. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me hacen a participar en este programa. Como bien lo dice, bueno, pues integrándose los medios, en este caso representando a Televisa Aguascalientes, por supuesto también con la participación que tengo en Radio Universal. Y bueno, pues sí, me siento en casa aquí en Aguascalientes TV con los amigos del equipo. Y para entrar en materia, señor gobernador, y antes de pasar la voz a nuestros invitados, si nos pudiera platicar de lo que se ha logrado, lo que hay de logros en materia deportiva y los proyectos que vienen para Aguascalientes. Es cierto, como bien señalamos, esta semana se caracterizó por temas deportivos. Sobre todo que ahora en esta semana también viene la carrera panamericana, de la cual posiblemente estará hablando Alfredo Morales Xavi. Pero quiero decir que se destacó en esta semana esa confianza que brindó Televisa, especialmente al patronato de Fomento al Fútbol, con entregar a una mesa directiva acorde a la voluntad y a las aspiraciones de la afición de fútbol de Aguascalientes. Con esto quiero decir que el permitirnos nombrar a un presidente del Necaxa, gente de Aguascalientes, gente que quiere y entiende a la afición de Aguascalientes, creo que nos va a dar no solamente el privilegio, sino la gran oportunidad de cubrir ciertas expectativas a la afición. Queremos un equipo protagonista, el ánimo volvió otra vez de nueva cuenta a todos los jugadores, a quienes les mando un caluroso saludo, y quiero felicitarlos por ese juego de entrega que tuvieron en Cancún, precisamente el sábado pasado. Verdaderamente fue espectacular, estuvimos viendo el partido y los muchachos prácticamente se la jugaron, se la rifaron, como se dice coloquialmente. Y creo que el ánimo volvió a toda la institución a través de el nombramiento del nuevo presidente, Marco Antonio de Alba. Pues creo que influyó mucho para darles la confianza. Primero, que cuentan con un directivo que va a ser amigo de ellos y es amigo de la afición. Por tanto, vamos a hacer del Necaxa toda una gran institución que pueda permear, que pueda contagiar precisamente a la afición y a la sociedad entera ese orgullo aguascalentense, sentir un equipo muy propio. Vamos a hacer programas para poderlos arraigar y con ello, pues creo que queda muy claro que Televisa tiene confianza en el patronato, que a un servidor se le permitió sugerir al nuevo presidente del Necaxa y finalmente tuvo a bien Emilio Azcárraga nombrarlo, y es un hecho histórico que por primera vez el Necaxa tenga pues un directivo local, un directivo de Aguascalientes, y eso nos fortalece. Quiero también mencionar y precisar que el equipo Necaxa sigue siendo propiedad de Televisa, del grupo Televisa. No ha cambiado de dueño. Lo que hay de por medio es simplemente la confianza de tener un dirigente que pueda llevar al Necaxa a ser protagonista, insisto, pero no ha cambiado de dueño por todo un año. Va a ser como un año de prueba para ver si cubre precisamente la aspiración o las aspiraciones de los aficionados, no solamente de Aguascalientes, sino nacional, porque pues el Necaxa tiene afición nacional, hay que considerarlo, y desde luego que cuanto más Televisa requiere tener ese equipo ganador al que estaba acostumbrada mucha afición en la época de los 90. Por tanto, creo que viene lo mejor para Aguascalientes también en materia de fútbol, y con ello integrar un programa amateur, un programa a través de la escuela primaria de fútbol, la escuela secundaria de fútbol. Vamos a iniciar con la escuela preparatoria de fútbol y coordinar precisamente estos programas a través de la institución del Necaxa para que se integren precisamente a las fuerzas básicas y el día de mañana pueda debutar deportistas de Aguascalientes muy locales, y de esta manera pues trabajar por el arraigo de nuestra sociedad, del equipo Necaxa, pero que nos dé muchas satisfacciones al debutar gente de Aguascalientes, jóvenes con talento, con capacidad y con determinación. Bien, enhorabuena por esos cambios, por esos propósitos renovados. Señor gobernador, ¿desea agregar algo más? Bueno, yo nomás quiero aprovechar para dar a conocer que desde luego el día de hoy estaremos aquí en México, pero el día de mañana estaremos en la ciudad de Monterrey, estaremos platicando con el gobernador Natividad González Parás, quien vamos a dar a conocer pues intercambio de programas para poderlos considerar en Aguascalientes, y igualmente programas que tengamos de Aguascalientes que los puedan incluir allá en Nuevo León como programas exitosos. Vamos a intercambiar diferentes experiencias, y gracias a esa invitación del gobernador González Parás, allá estaremos en la ciudad de Monterrey. El miércoles estaremos también en Tesalá, inaugurando ahí estaciones de desarrollo y algunas actividades más. Quiero saludar a toda la gente de Tesalá, y el miércoles en la tarde allá estaremos con ellos. Y luego, dentro del Festival de las Calaveras, hay un evento sumamente importante de talla internacional, como es el Congreso Mundial de Criadores de Reses Bravas, es decir, los ganaderos taurinos, los ganaderos que pues tienen a bien conjuntar esfuerzos a nivel nacional y que quieren sentir o hacerse ver con lazos internacionales de amistad, congregaron precisamente a todos estos ganaderos para el día jueves. Inicia desde el miércoles, habrá un rompehielo, pero el jueves iniciará dentro de las festividades del Festival de las Calaveras con esta reunión que tiene carácter internacional. Todos los ganaderos del mundo estarán presentes en Aguascalientes, y por tanto pues habrá un programa muy especial, no solamente de atención sino también de proyección, porque estamos hablando precisamente de un gran arte como es el arte de los toros. Estaremos también entregando un reconocimiento muy merecido a quien ha sido siempre una gran amiga y una aguascalentense es distinguida, porque vaya que también igualmente se la ha rifado por Aguascalientes y ha hecho de la actividad turística pues una actividad muy propia. Quiero decir que entregaremos el reconocimiento Así es mi tierra a la señorita, a la señora Anita Romero, quien finalmente pues toda la gente de Aguascalientes entrega dicho reconocimiento, pero sobre todo lo hace con un gran ánimo de amistad y propiciando que siga adelante, motivándola a que ese sello característico de hospitalidad, de fraternidad, de solidaridad con todos, siga cosechando triunfos en su vida profesional. Igualmente, pues habrá el desfile de calaveras, un desfile que es tradicional, donde finalmente concurre toda nuestra gente, todo nuestro pueblo, preservando, conservando tradiciones y costumbres, y creo que le vamos a dar en este Festival de las Calaveras un toque especial al desfile, porque vaya que ha revolucionado este festival por vez primera históricamente. Se celebra en 3 fines de semana, 15 días prácticamente, un programa muy amplio que raya en lo cultural, en lo deportivo, en el arte, en fin. Creo que es un festival que se ha destacado precisamente por su innovación en su organización y ahora ha cautivado a todos los aguascalentenses, y no solamente a ellos, sino pues a todo el público en general, a todos los visitantes que regional, nacional e internacionalmente acuden a este festival que ya tiene una proyección muy diferente. Muy bien, pues muchas gracias, señor gobernador. Que tenga el mayor de los éxitos en su estancia en la Ciudad de México y sus entrevistas de trabajo, allá en Monterrey. Lo esperamos pronto por aquí. Pues hasta pronto y nos vemos ahí el lunes. Muy bien. Hasta pronto y muchas gracias. Al contrario. Muy bien, este fue el enlace desde la Ciudad de México con el gobernador del estado, el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Continuamos ahora con nuestro tema, el deporte, Alberto. Así es, Alfredo, aprovechando que estamos aquí, el Instituto del Deporte de Aguascalientes, ¿cuáles son los proyectos más importantes ya en específico que se tienen para desarrollar? Bueno, derivado de la visita que tuvieron las personalidades que ha mencionado el señor gobernador, el señor Mario Vázquez Raña, Carlos Hermosillo y el señor Felipe Muñoz, se va a trabajar ante el planteamiento que el gobernador le hiciera de aspirar a Aguascalientes a ser subsede de los Juegos Centroamericanos del año 2010, que aunque los organiza Puerto Rico, México llevará a cabo 7 deportes, y la intención es que Guadalajara, que tiene asignados todos ellos, permita que 2 de ellos se realicen en Aguascalientes, y que en 2011 en los Panamericanos de Guadalajara igualmente Aguascalientes sea subsede de este tan importante evento. Entonces vamos a trabajar en ese proyecto para concretarlo. Tiene que ver con una serie de procedimientos, tiene que ver con creación y mejora de la infraestructura deportiva ya existente. Y bueno, igual se aprovechó la visita del señor Carlos Hermosillo, se instaló la junta directiva del Instituto del Deporte, y bueno, pues de ahí se han derivado una serie de acciones que tienen algunas que ver con infraestructura deportiva, independiente al tema que he comentado de Centroamericanos y Panamericanos, y a la realización de más y mejores programas deportivos para Aguascalientes. La intención es masificar el deporte en toda la población, la actividad física, y bueno, proyectos específicos como lo que es la primaria y secundaria de fútbol, en fin, una serie de acciones muy variadas, pero muy importante y benéfica resultó para nosotros la visita de estas personalidades. En ese mismo evento se me entregó un nombramiento de carácter nacional, representar a los institutos de toda la República en la creación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia durante la celebración de espectáculos y eventos deportivos, y es un tema que en Aguascalientes, por encargo del señor gobernador, se va a trabajar fuerte, ya que Aguascalientes se ha distinguido por tener paz en este sentido, pero queremos que esta continúe y se vuelva realmente una cultura en la población. Muy bien, gracias. Seguramente tendrás alguna pregunta sobre el Festival de Calaveras. Claro que sí. Calaveras. Bueno, pues ya que aprovechando que estás aquí con nosotros, Fernando Pol, pues el Festival de Calaveras va a la mitad ya prácticamente del camino, le queda una semana más de actividades y nos gustaría aprovechar este momento más que para hablar de los resultados, de lo que está por venir todavía de actividades. Así es, Alberto, mira, como parte también del trabajo que hacemos con el Instituto del Deporte y ahora en este evento con el Museo Descubre, tendremos el primer Festival de Globos Aerostáticos en el Parque Rodolfo Landeros, que volarán los días 2, 3 y 4 a las 6 de la mañana, y los días 1 y 3 tendremos una exhibición nocturna, como el gobernador decía, el desfile de calaveras es en noviembre 2 a las 8 de la noche por la calle Madero. La corrida de calaveras el sábado 3 de noviembre, donde participarán el Congreso Mundial de Ganaderos de Toros de Lidia, que esperamos 300 participantes. En el Palenque, el viernes 2 después del desfile, tenemos Tigres del Norte y Yuridia con pelea de gallos, y tendremos el Festival de Blues el sábado 3 en el Teatro Aguascalientes. Y bueno, diariamente tendremos Teatro de la Calle los jueves, sábado y domingo, y Estudiantinas todos los días a las 8 de la noche. Y hay muchas actividades todavía por venir. Hoy tenemos el coro de ópera en la Velaria, mañana tendremos el encuentro de estudiantinas, el miércoles a Mario Pintor, el jueves está Son 4, Regina Orozco el sábado 3, y cerraremos con el Chico Elizalde. Yo invitaría a la gente del auditorio, la gente que nos escucha, a consultar la página www.festivaldecalaveras.com.mx, donde encontrarán toda la programación a detalle. Vamos muy bien, pero viene el cierre, que va a ser espectacular. Además, muchos de los eventos gratuitos, Fer. El 75% de todos los eventos que estamos realizando son gratuitos. Muy bien, Fernando. Gracias, Armando. Muy bien, pues nos veremos hoy en el Festival de las Calaveras. Hemos llegado ya al final de este programa, el gobernador. Contigo agradecemos la atención y el enlace que todos los medios electrónicos de la localidad hicieron con este programa. Le recordamos también el correo del gobernador contigo, es elgobernadorcontigo@aguascalientes.gob.mx. Lo esperamos el próximo lunes con otro tema y ya con la presencia del gobernador del estado. Quisieran agregar